Ante la pregunta, Robert, con tantos podcasts creados, ¿cómo me destaco? Mira, no es tan difícil, de verdad que no. Tú escucha lo que te tengo que decir para que veas dónde está el truco. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado. Porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y solopreneur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir. El del apellido japonés, pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio 149 de Esto es Podcast. Yo soy Robert Sasuki, capitán de Kaizen, la mega plataforma donde tienes absolutamente todo lo que necesitas para crear tu podcast, mejorarlo, desarrollar estrategias para automatizarlo y estrategias también de marketing y vender y vivir de él como vivo yo. Todo. Incluso te damos la página web de tu podcast, te damos el hosting de audio de tu podcast, te damos métricas avanzadas de tu podcast y te configuramos las automatizaciones que necesitas para crear tu podcast en menos tiempo. Todo eso en la suite del podcaster que tenemos en kaizen.com. Si quieres conocer la suite y todo lo que te ofrecemos por un precio de solo $10 al mes, ve a kaizen.com/podcaster. Repito, kaizen.com/podcaster. Y ahí tienes toda la información. Nos vemos dentro. Bien, en el día de hoy vamos a hablar sobre cómo destacar tu podcast de la competencia. Dios mío, bombazo. ¿Dónde es que está? Eso, bombazo. Gracias, DJ. Julito se llama el DJ. Bien, vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de algunos detalles, vamos a hablar con datos también sobre la realidad del podcast y entonces partiendo de la realidad del podcast vamos a concluir, por tanto, cómo destacar en el mismo. Sabemos que cada día se están publicando decenas de podcasts. Así es, decenas de podcasts. O sea, yo te puedo decir, por ejemplo, en junio hasta junio, hasta donde terminó junio, ya habían creados, julio terminó con 2.280.117 podcasts. 2.280.117 podcasts. Y en lo que va de julio, yo estoy grabando un 6 de julio, hay 2.283.467. Repito, 467. Entonces, si restamos esos miles que tenemos de lo que va de julio, se los restamos a esos 2.280.117 de junio, en solo 6 días se han publicado. En solo 6 días de julio se han publicado 3.350 nuevos podcasts. Estamos hablando de 558 podcasts diarios. 558 podcasts nuevos diarios es ahora mismo el promedio. Y eso que ha bajado. Ha bajado, ¿eh? Pero si tú ves la gráfica de crecimiento de los podcasts, tú ves una línea que va a más o menos 35 grados de manera constante, lo que nos llevaría a afirmar que ese puede ser el promedio, 500 podcasts diarios. Entonces tú dirás, bueno, Robert, pero ¿cómo destaco yo si cada día hay 500 podcasts nuevos? Bueno, tú tienes que saber, evidentemente, que dentro de todos esos podcasts nuevos, esos podcasts se dividen en, por ejemplo, idioma. Y estamos hablando de que el 70% de los podcasts que se publican son en inglés. O sea, que ahí, en el caso de que el tuyo sea en español, no hay problema. El segundo idioma que más donde más podcasts publicados hay es en español, pero no es un 30%. Es mucho menos, porque el 30% restante corresponde a todos los otros idiomas. Es decir, en español tienen que crearse, vamos a ver si puedo hacer el cálculo. Bien, aquí, exacto, ya lo hice. El 60% de los podcasts que existen en el mundo, El 60%, no el 70%. El 60% son en inglés. El español, que es el segundo idioma donde más podcasts publicados hay, representamos el 11,9%, casi un 12% redondeado. Es decir, que de 558 podcasts diarios que se publican, 61 son en español. Entonces, ese es el elemento que tienes que ver. O sea, de 558, 61 son en español, diarios. Pero son nuevos, podcasts nuevecitos, diarios. Bien, pero son menos, bien, 61. El otro criterio que tienes que quitar de la ecuación es la categoría. O sea, estamos hablando de que ahora mismo hay cuántas categorías. Algunas 14, 15 categorías de temáticas. A ver, yo tengo aquí 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Entonces, si dividimos 61 podcasts nuevos entre 16 categorías, en cada categoría se están publicando nuevos 4 podcasts en cada categoría. Yo sé que esto es variable porque hay categorías que tienen más porcentajes que otras realmente. Por ejemplo, el porcentaje de podcast mayor en una categoría es en la categoría de sociedad y cultura con un 13%, de educación con un 12%, de artes con un 9%. Entonces debería ser más equitativo en función del porcentaje de cada categoría. Pero bueno, esto es una referencia. Aquí tú no vas a destacar de un podcast que acaba de comenzar, porque un podcast que acaba de comenzar y el tuyo no es la misma cosa. O sea, de hecho las métricas también nos dicen que de los podcasts nuevos que se publican, escucha esto, de los podcasts nuevos que se publican, el 27,5% se queda en el primer episodio. Eso no es un problema. O sea, el problema tuyo para destacar no es el podcast que inicia. Es el podcast que tiene más tiempo. Sobre todo un podcast que sobrepase los 20 o 30 episodios. Que por cierto, te doy otro dato más. Podcast con más de 10 episodios en el mundo solo son un 36% redondeado. Podcast con más de 10 episodios, 36%. Ya eso te lleva a concluir de que la competencia no es tal. No, o sea, y de verdad no lo veas como competencia. Yo lo vería como ecosistema, como movimiento. Yo puse competencia en el título para llamar la atención, pero yo no promuevo la competencia. Yo promuevo el compartir, la unión, el movimiento. Sin embargo, saber que solo el 35 o 36% de los podcasts que existen en el mundo se mantienen. Cuando digo se mantienen es porque sobrepasan los 10 episodios, pero me voy más lejos. Solo el 10% de los podcasts que hay en el mundo sobrepasan los 30 episodios. El primer criterio entonces para tú destacar tu podcast es superar los 10 episodios y hasta los 30 episodios. Es decir, comenzar tu podcast y no parar. Ese es el elemento más grande en este movimiento para tú destacar. Es decir, podcast que sobrepasa los 30 episodios, pero no solamente porque sobrepasa los 30 episodios, sino un podcast que comenzó y no para. Eso se llama constancia. Es el que más destaca. ¿Por qué? Porque se sale del montón. El montón son los que se quedan abandonados. Así de simple. Se quedan abandonados. O sea, ahora mismo el 70% de los podcasts que hay en el mundo están inactivos. El 70%. Por tanto, la primera forma y la más importante manera de destacar es teniendo mi podcast activo. Y tener tu podcast activo exige constancia. Entonces, si tú vas a crear tu podcast porque no lo has hecho, yo lo que te propongo y te sugiero es que al hacer el plan de contenidos, antes de lanzarlo, si no sabes lo que es un plan de contenido, deberías hacerte el curso que tenemos en Kaizen. Porque ahí te enseñamos cómo hacerlo. Pero tú deberías hacerte un plan de contenidos que sobrepase los 50 episodios o que llegue a 50 episodios. Tú dirás, Robert, pero estás loco. No, no estoy loco. No es difícil hacer un plan de contenidos en un día con 50 temas. No es difícil. Yo tengo una fórmula en el curso donde yo te enseño a crear los episodios de 6 meses de trabajo en un video, en un tutorial, con una fórmula que tengo. Pero muy fácil, con título y todo, y temática central y subcategorías y subtemas. Pero es muy fácil, de verdad. Entonces, si tu podcast va a ser, por ejemplo, semanal y tú te enfocas en planificar 50 episodios antes de lanzarlo, antes de grabar y demás. Esto es solo planificar. Entonces, ¿cuántas semanas tiene un año? 36, creo, no me acuerdo. Pues estamos hablando de que tú tienes ahí episodios para más de un año. Vamos a ver cuántas semanas tiene un año. No puede ser. Para no dar número a lo loco. 52. Oh, exacto, 52 semanas. 36 me parecía muy poco. 52 semanas tiene en promedio un año. Ok. Tú tener un plan de contenido de 50 episodios te garantiza un año de trabajo. Ya el cómo grabarlo, ya el tú grabar por adelantado, y esas son otras estrategias y técnicas que puedes utilizar también para... Pero ya sabes lo que vas a hablar durante todo un año en tu podcast. Y hacerlo, entonces ejecutar ese plan va a hacer que tu podcast primero destaca si sobrepasa los 10 episodios del 65% de los podcasts que no sobrepasan los 10 episodios. Si sobrepasan los 30, ya tú estás dentro del 10% de los podcasts que siguen activo y sobrepasan los 30 episodios. Si llegas a los 50, ya habrás desarrollado el hábito de crear tu podcast y no parar. Y esa constancia hará la diferencia. La constancia obviamente no lo es todo, pero es lo más importante para comenzar. Ya luego hay otros elementos. Los otros elementos para destacar tu podcast es que tu podcast... Desde el primer día tenga una llamada a la acción para crear comunidad. Desde el primer día tú tienes que sugerirle a la gente, no que te sigan en Instagram, por favor. No que te sigan en LinkedIn. No, únete a la comunidad y crea un espacio en Discord o en Telegram o en WhatsApp, en sistemas de mensajería instantánea mejor. Y desde el primer episodio dile a la gente a dónde tiene que ir. Ve al enlace tal.com que te va a redireccionar a Telegram. Te esperamos en el grupo. No me sigas a mí. Sigue al podcast. Ve a Telegram. ¿Ya? Y te lo llevas a Telegram. Y eso lo destaca porque siempre vas a tener gente que te va a escuchar porque está interesada en el tema de tu podcast. Hay muchísimas otras variables que te van a ayudar a destacar. Y es, por ejemplo, la autenticidad con la que presentas tu podcast. Este movimiento se hizo a partir de personas que no eran profesionales en el manejo de la voz, que no eran locutoras, que todavía no lo somos, y que quisieron dar un mensaje con su forma de ser, con su personalidad, mostrándose tal y cual son. Bien, esa esencia tiene que mantenerse para que se destaque tu podcast de otros podcasts que quieren crear estándares técnicos de supuesta calidad. No, porque en el podcast la respiración hay que cortarla. La muletilla hay que cortarla. Eso no suena profesional. No puede pasar una moto. ¿Cómo que no? Pero es que eso es el podcast. El podcast es una persona común y corriente que desde su casa o de camino al trabajo tiene un mensaje que dar. Y lo relevante es el mensaje, no el entorno. Y eso es lo que la gente siempre ha valorado en el podcast. Por eso somos un medio diferente a otros medios. Nosotros no somos como la radio, ni somos radio. No somos como YouTube. Somos un medio independiente, único, con personalidad única. Y te lo está diciendo una persona que escucha podcast desde el año 2007. Podcast donde lo último que tú piensas es que esa persona necesita un micrófono mientras graba su podcast con manos libres. O sea, yo me formé con Joan Boluda. Mientras Joan Boluda enseñaba sobre marketing online, con su podcast Marketing Online, si no lo conoces, debes conocerlo, con manos libres. Joan Boluda grabó años de su podcast con manos libres. Y a mí nunca me importó eso. Y él lo decía, y a mí nunca me importó. Porque él se entendía, el mensaje era claro. Y Joan es como es y se mostraba tal cual es. Eso también te destaca, porque muchas veces queremos copiar el formato de otro podcast, queremos copiar hasta el estilo de otro podcaster, y la gente se da cuenta de que tú eres un clon y dice, ay, pero este habla igualito que fulano. O las entrevistas, hace las mismas preguntas que fulano. Ay, pero este otro podcast de entrevista donde le preguntan lo mismo al entrevistado. Piensa en eso. Piensa en eso. Y sea un poquito más original en ese sentido, que no es tan complejo. Te sientas un rato en silencio a pensar en cómo yo diferenciarme. Porque ¿cómo quieres tú destacarte copiando e imitando a otros? No te vas a destacar porque eres una copia. Ahora, cuando piensas en destacarte, porque quieres añadir elementos diferentes. Bueno, añádelos. Pero la clave está ahí. Entre esos elementos que componen cada episodio, más el no parar, verás cómo en poco tiempo tu podcast destaca, porque es irremediable que destaque. ¿Eh? Tú puedes medir también ese nivel de sobresaliente de tu podcast en Listen Notes. Por ejemplo, hay un score que se llama el LS Score que te asigna Listen Notes porque él, digamos que explora todo el entorno relacionado a tu podcast y te da una valoración. Por ejemplo, Te Invito a un Café tiene un LS Score de, te voy a decir ahora, un Listen Score de 50 sobre 100. El Listen Score, dice aquí, es una métrica que muestra la popularidad estimada de un podcast basado en otros podcasts en el mundo en una escala de 0 a 100. Mientras más alto, más popular. Te Invito a un Café está en 50, ¿ya? Y se actualiza cada mes. Y está el Global Rank. Te Invito a un Café tiene un 0.5% en el ranking global. Y dice que el ranking global es, por ejemplo, dice, este podcast es uno del top 0.5% de podcasts más populares frente a los 2,561,556 podcasts en el mundo, rankeado por Listen Notes. Eso es destacarse. De eso se trata. Pero para eso hay que trabajar mucho. O sea, Te Invito a un Café tiene casi 1,300 episodios. Te Invito a un Café ha participado en entrevistas, Robert Sasuke. Yo he hecho entrevistas, yo he escrito artículos. Otros han referenciado Te Invito a un Café. La trayectoria y la constancia, evidentemente, va sumando trayectoria, va sumando experiencia. Y todo eso se va resumiendo en estos scores, en estos rankings, por ejemplo. Entonces, lo que toca para destacar es trabajar. Trabajar con criterio, no enfocado en ninguna competencia, sino enfocado realmente en satisfacer a tu audiencia, que eso es otra. ¿Cómo vas a destacar un podcast si tú quieres hacer el podcast para que te guste solo a ti? No. Tu podcast no te puede gustar solo a ti. Tu podcast, a quien primero tiene que gustar, es a tu audiencia. Y tú, evidentemente, sentirte cómodo con lo que tienes. Perfecto, pero es a tu audiencia primero que tienes que satisfacer. Si logras todo ese equilibrio entre esas variables que te he mencionado, es inminente que va a destacar. Pero para llegar a demostrar eso hay que probarlo. Así que tú ponte a trabajar y luego de un tiempo me cuentas cómo te fue con estas recomendaciones. Nada más, desearte un feliz día, que lo pases súper bien, y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha tarde o temprano. Larga vida al podcasting. Nos escuchamos mañana. Chao.